Hablaremos esta noche de algunos seres imaginarios, empezando por el ave Fénix. Cito a Borges. En efigies monumentales, en pirámides de piedra y en momias, los egipcios buscaron eternidad. Es razonable que en su país haya surgido el mito de un pájaro inmortal, si bien su elaboración ulterior es obra de los griegos y de los romanos. En la mitología de Heliópolis, el Fénix es el señor de los jubileos o de los largos ciclos de tiempo. Así lo describe Herodoto. Cito a Herodoto. Raras son las veces que se lo deja ver. Solo viene a Egipto cada 500 años. Solamente cuando muere su padre. Su figura es muy parecida a la de un águila y sus plumas en parte doradas y en parte color carmesí. Unos 500 años después, Tácito y Plinio retomaron la prodigiosa historia. Tácito dice que el plazo de la vida del Fénix es de 1461 años. Plinio, por su parte, asegura que en realidad vive un año platónico, o año magno. Año platónico es el tiempo que requieren el Sol, la Luna y los cinco planetas para volver a su posición inicial. Ese año platónico, para Tácito, abarcaba 12.994 años solares. Los antiguos creyeron que, cumplido ese enorme ciclo astronómico, la historia universal se repetiría en todos sus detalles. Los estoicos enseñaron que el universo muere en el fuego y renace del fuego, y que el proceso no tendrá fin y no tuvo principio. Los años simplificaron el mecanismo de la generación del Fénix. Herodoto menciona un huevo, Plinio un gusano, pero Claudiano, a fines del siglo IV, ya versifica un pájaro inmortal que resurge de su ceniza, un heredero de sí mismo y un testigo de las edades. Algunos amigos de este programa han mencionado al Fénix en sus obras. Ovidio, Dante, Shakespeare, Quevedo y Milton. El primer escritor que negó la existencia del Fénix fue Thomas Browne en sus Errores vulgares, publicado en 1646. Años más tarde, Alexander Ross, indignado, le contestó que el Fénix se ocultaba para protegerse. Por eso no lo podíamos ver. Una mención al Fénix chino. El Fénix chino es de color resplandeciente y se parece al faisán o al pavo real. En épocas prehistóricas visitaba a los emperadores virtuosos como testimonio del favor celestial. El macho, que tenía tres patas, habitaba en el sol. En el primer siglo de nuestra era, el ateo Quan Chung negó que el Fénix constituyera una especie fija. Declaró que así como la serpiente se transforma en pez y la rata en tortuga, en épocas de prosperidad general, el ciervo se hace unicornio y el ganso Fénix. Atribuyó esa mutación a un líquido propicio que 2.356 años antes de Cristo hizo que en el patio del Yao creciera pasto escarlata, como se ve un verdadero racionalista. Hablaremos de otros animales. Los Waldanders. La existencia de los Waldanders fue sugerida al zapatero Hans Sachs por un pasaje de la Odisea en el que Menelao persigue al dios egipcio Proteo, que, como se sabe, podía tomar cualquier forma: león, serpiente, pantera, agua, árbol, etc. De ahí viene la palabra proteico y también proteína. Esto fue en 1576. 90 años después, Val Danvers resurge en la novela Simplicius Simplicissimus. El protagonista encuentra una estatua, la toca, y la estatua le dice que es Val Danvers, y luego toma la forma de un hombre, de un roble, de una chancha, de un salame, de un prado cubierto de trébol, de flor, etc. Después instruye a Simplicissimus en el arte de hablar con las cosas que por naturaleza son mudas, como las sillas y los jarrones. Val Danvers dice que es el principio y el fin, y que su blasón es la inconstante luna. Val Danvers es un monstruo sucesivo, un monstruo en el tiempo, que va mutando. Y que no tiene límite en las transformaciones. No, no, puede ser cualquier cosa. Ni principio ni fin, puede ser cualquier cosa, ¿no? Como esas listas de metáforas, que no terminan nunca. El Bahamut es otro monstruo. Dios creó la tierra, pero la tierra no tenía sostén, y así bajo la tierra creó un ángel, pero el ángel no tenía sostén, y así bajo el ángel creó un peñasco hecho de rubí, pero el peñasco no tenía sostén, y así bajo el peñasco creó un toro con 4000 ojos, pero el toro no tenía sostén, y así bajo el toro creó un pez llamado Bahamut, y bajo el pez puso agua, y bajo el agua puso oscuridad, y la ciencia humana no ve más allá de este punto. Otros hablan de una neblina como sostén de la tierra. Tan inmenso y tan resplandeciente es Bahamut que los ojos humanos no pueden sufrir su visión. Todos los mares de la tierra, puestos en una de sus fosas nasales, esta, serían como un grano de mostaza en medio del desierto. En la noche 496 de las mil y una noches, se refiere que a Isa, a Jesús, ¿no?, le fue concedido ver al Bahamut, y que tardó 3 días en recobrar el conocimiento. Se añade que bajo el pez hay un mar, y bajo el mar un abismo de aire, y bajo el aire fuego, y bajo el fuego una serpiente que se llama Falak, en cuya boca están los infiernos. Hablemos del Kami. Tales de Mileto enseñó que la tierra flota en el agua como una embarcación, y que el agua, agitada por las tormentas, causa los terremotos. Los japoneses del siglo VIII proponían otro sistema sismológico. Bajo la tierra yacía el Kami. Al moverse, provocaba temblores. Hasta que el magno dios de la isla de Ciervos hundió la hoja de su espada en la tierra y le atravesó la cabeza al Kami. Cuando el Kami se agita, el magno dios se apoya en la empuñadura y el Kami vuelve a la quietud. El pomo de esta espada, labrado en piedra, sobresale del suelo cerca del templo de Kashima. 6 días y 6 noches cavó en el siglo XVIII un señor feudal sin dar con el fin de la hoja de aquella espada. Pero para el vulgo, el pez de los terremotos, Hinshin Uwo, es una anguila de 700 kilómetros de largo que lleva al Japón en el lomo. Lo tiene montado en el lomo. Corre de norte a sur. La cabeza viene a quedar bajo Kioto, la punta de la cola bajo Awomori. Algún racionalista se ha permitido invertir el rumbo, porque en el sur abundan los terremotos y resulta más fácil imaginar un movimiento de la cola. En otras regiones se lo sustituye por un escarabajo de los terremotos, el Hinshin Mushi. Fauna china. El Xin Tian es un ser acéfalo, decapitado por los dioses. Tiene los ojos en el pecho y su ombligo es su boca. Brinca y salta en los decapados. La serpiente musical. Tiene cabeza de serpiente y 4 alas. Hace ruido. Sí. Nada más. El Ping Feng, que habita el país del agua mágica, parece un chancho negro, pero tiene una cabeza en cada extremo. El Tichian es un pájaro sobrenatural de color bermejo. Tiene 6 patas y 4 alas, pero no tiene ni cara ni ojos. En ciertas regiones del norte, las personas tienen 1 brazo y 3 ojos. Fabrican carruajes voladores en los que viajan por el viento. Los habitantes del país de los brazos largos tocan el suelo con las manos. Se mantienen atrapando peces en la orilla del mar. Cerraremos este catálogo con el 100 cabezas. Es un pez creado por el karma de unas palabras, por su póstuma repercusión en el tiempo. Parece que el Buda se encontró con unos pescadores que tironeaban de una red. Al fin sacaron un enorme pez con una cabeza de mono, otra de perro, otra de caballo, y así hasta el número 100. El Buda le preguntó a este espantoso ser, ¿eres Kapila? Soy Kapila, contestaron las 100 cabezas antes de morir. Y el Buda explicó que en una encarnación anterior, Kapila era un monje que a todos superaba en la comprensión de los textos sagrados. A veces los compañeros se equivocaban y él les decía, cabeza de mono, cabeza de perro, etc. Cuando murió, el karma de esos insultos acumulados lo hizo renacer monstruo acuático, agobiado por todas las cabezas que había atribuido a sus compañeros. He aquí una leyenda edificante para los niños que ponen apodos infamantes a sus compañeros. Hemos ido a la discoteca. No hay música de esto, es y los animales. Al discotecario le gustó mucho este último, el monstruo, el 100 cabezas, y entonces escucharemos el tango que se llama precisamente Por una cabeza.